Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Dentro de una bolsita negra de piel de esas que se usaban cuando los hombres, aún los muy hombres como yo, llevábamos bolsos de mano, tengo 29 tarjetas plásticas. Esta tarde las he revisado y salvo una, todas las demás están vigentes. Hay una de cierto círculo de golfistas, otra de un círculo de periodistas, una más para obtener descuentos en el Tabares de Acapulco y dos o tres más extrañas aún. Pero la gran mayoría son tarjetas bancarias. Lo curioso es que no recuerdo haber solicitado jamás tarjeta alguna. O puede ser que lo haya hecho hace muchísimos años, cuando tener una tarjeta de crédito era símbolo de estatus y para obtenerla había que demostrar a nivel notarial y frente a un altar ser un hombre estúpidamente honrado, tarjeta azul, o absolutamente corrupto, tarjeta platino. La cuestión de tener tantas tarjetas me preocupa. Si el sistema bancario mexicano me considera a mí un hombre digno de crédito, el sistema obviamente está mal y podría quebrar en cualquier momento. Ahora, ¿cómo llegaron a mis manos las tarjetas? Francamente no lo sé. Sé que me han llamado 20,000 veces. ¿Señor Guillermo Ochoa? Sí. ¿Habla usted personalmente? Desde que era muy joven, señorita. Ay, mire, mi nombre es Verónica Ruiz Ávila y el objeto de mi llamada es informarle que ha sido seleccionado usted para recibir... Mire, señorita, la verdad es que... Es una línea de crédito de cliente consentido por la cantidad... De verdad, mire, 125,000 pesos que usted podrá utilizar... Pero es que yo... Como usted lo desee, en unos días más usted va a recibir... No necesito... Una tarjeta de crédito que podrá utilizar más de 150,000... Es que yo casi comercios afiliados de todo el país. De verdad, muchas gracias. ¿Pero qué le parece? ¿Qué? La línea. ¿Cuál línea? La línea de crédito. No, claro, está muy bien, pero yo... Mire, le mandamos tarjetas adicionales. Es que ya tengo... ¿Cómo cuántas necesita? No, muchas, no se moleste, mire, yo... ¿10, 20? ¿O prefiere 10 para adulto y 20 para niño? Podrían ser 5 para bebé. Ay, con mucho gusto. ¿Tiene perro? Sí, pero ya tiene su crédito. Ay, entonces gracias por su ayuda, señor Ochoa. Como podrá suponerse, esta conversación telefónica no es única. Cada día recibo por lo menos 5 a diferentes horas, aunque ya no las contesto todas porque he aprendido a percibir cierta vibración en el timbre del teléfono y bueno, ya no lo descuelgo. Pero como notará, pese a que jamás di mi dirección y tampoco he dado nunca mi número telefónico, las tarjetas me llegan puntuales como el cobrador de la renta, e igual que les llegaron el año pasado a 8.7 millones de mexicanos, el 40% de ellos sin historial ni antecedentes crediticios y posiblemente tan irresponsables en el momento de gastar y firmar como yo. Esto ha hecho que la morosidad vaya en aumento y que, según datos de la Comisión Nacional de Valores, los adeudos vencidos observarán un 4.4% en el segmento de tarjetas de crédito durante el año 2006, lo cual tampoco parece preocupar mucho a nadie si observamos, como dicen los banqueros, que en el mismo lapso las comisiones subieron un 14.9%. La cuestión es que, sea como sea, muchos se van sin pagar, entre ellos yo. Por eso quiero pedirles a las muchachas y muchachos que me llaman con admirable frecuencia que ya no lo hagan, se los juro. Soy un pésimo sujeto de crédito, un delincuente, un peligro social. En Toluca me llamaban el mal pagador. No me llamen más. No me llamen a menos que echen a andar un nuevo producto llamado deudor frecuente. Entonces sí, me gustaría ser socio fundador. Hoy puede ser un gran día y mañana también.